inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de su informativo Zona Cultura. Como siempre, aquí les recibimos con los brazos abiertos para estar junto a ustedes 2 horas con toda la información artística y cultural. Tenemos ya nuestro invitado, Alex Mora. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días para todos acá en su noticiario de Zona Cultura en este miércoles 18 de septiembre. Estamos llegando ya al cierre, a las últimas semanas de lo que será este mes de septiembre. Y por se supuesto, acaba el año. Se acaba ya el año. Estamos las últimas jornadas, ¿no? Y se vienen más eventos culturales en nuestra institución y en general en el país, Darío. Bueno, como está ya también cambiando el clima, podemos observar en el cielo capitalino, cielo nublado. No sé cómo se encontraba por el lado nororiental. Alex, coméntanos brevemente. Sí, venimos precisamente desde el noroccidente de la capital y por supuesto el sol todavía se ocultaba, ¿no? Estamos ya a las 7 de la mañana, por supuesto, y estamos ya para entregarles el informe de lo que será precisamente el pronóstico del día en lo que es esta mañana de 18 de septiembre. Así nos señala el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología, INAMI. Eso es lo que les vamos a comentar en este momento, que durante la madrugada se han desarrollado nubosidades que provocan lluvias de variada intensidad en la región amazónica y que están acompañadas de tormentas eléctricas y niebla. Estas condiciones continuarán en las siguientes horas y afectarán a localidades asentadas en las estribaciones de la cordillera oriental. Asimismo, se presentarán lluvias en el callejón interandino que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas de tipo aislado y nieblas. Las localidades afectadas que nos señala aquí el boletín serán en la región amazónica, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona, Santiago, mientras que en la parte interandina estará todo el callejón interandino afectado por ya la presencia de lluvias. Se puede observar ya ese aire húmedo en nuestra en la parte de debían de empezar ya las lluvias en la capital, Darío. Mira, hay algunas personas que nos comentan, ya las generaciones más grandecitas dicen que ya en septiembre realmente ya las personas iniciaban el regreso a clases con lluvias. Y arrancaba la lluvia, ¿no? Arrancaban las lluvias. Ahora ya podemos observar ese cambio climático que se ha retrasado un poco. Pero bueno, ya podemos finalmente observar un poco de lluvia, de humedad, que a mí realmente me alegra. Prefiero un poco ese clima más frío antes en lugar de los soles bastante intensos. Del sol fuerte, el sol canicular de la capital. Exactamente, y tú sabes que ya con ese sol fuerte hay muchos incendios, ¿no? Y es lamentable para nuestra naturaleza. Vámonos ya con el reporte de las calles de Quito. ¿Qué es lo que sucede en nuestra ciudad ahora mismo, Alex? Por favor. Sí, nos dirigimos precisamente al Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos informa sobre la medida Hoy No Circula, ¿no? Ustedes recordarán que, y les informamos por supuesto cada día para que lo tenga presente, la medida de pico y placa, que hoy se denomina como Hoy No Circula, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, Darío, para no olvidar, hoy correspondiente a las placas terminadas en 5 y 6. Miércoles, por supuesto, placas 5 y 6 no pueden ingresar y las sanciones ustedes las tienen en cuenta para la primera vez el 15% del salario básico unificado, la segunda vez el 25% y la tercera vez el 50% del salario básico unificado. Esas son las sanciones para quien infringe la ley en este Hoy No Circula correspondiente para la jornada de miércoles, que les repetimos con los dígitos, la placa terminada en 5 y 6. La semana pasada se arrancó con esta medida. Hablábamos brevemente con Laura sobre esa evaluación muy interna, ¿no? Tras micrófonos, y a mi parecer al parece ¿da que resultados? Sí, tenía algún tipo de resultado, al menos en horas pico, porque había menos autos realmente. Los datos que nos presenta el municipio es que ahí se puede circular un poco más veloz, se ha incrementado la velocidad en las principales calles a un 3,5 kilómetros por hora, un poco más de velocidad. Debemos de estar muy pendientes de todo lo que sucede en cuanto a las decisiones que tome la Agencia Metropolitana de Tránsito del municipio, y es que a partir de noviembre se va a hacer una evaluación de esta medida y podría existir un hoy no circula con placa rotativa, así que por eso nosotros siempre estamos informándole para que usted también tenga en cuenta qué días podrá y qué días no podrá circular. Y precisamente esta información que tenemos acá, que nos dice el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, hasta el momento 563 vehículos han sido sancionados con un promedio de 112 vehículos diarios, precisamente por esto del hoy no circula, Darío. Exactamente, debemos tener mucha precaución. Adicional a esto, también hemos visto ya la costumbre de que la gente ya está empezando a saber dónde debe parquear y dónde no debe parquear su vehículo. Eso también no lo debemos descuidar. Tenga muy en cuenta eso, por favor. 7:05 es la hora exacta ya en nuestro territorio continental ecuatoriano. 7:05, aquí arrancamos ya con nuestra jornada informativa en nuestra emisión, la número 180 de este 18 de septiembre. En Zona Cultura. Bueno, hoy en esta mañana le estaremos contando que este 18 de septiembre se recuerda a grandes músicos de nuestro Ecuador que compusieron obras como el Chullita Quiteño, que todavía se escucha en las fiestas de nuestra ciudad. Cañar inicia el camino a Loja rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Concurso fotográfico en honor a Leonardo da Vinci cierra las inscripciones del 31 de octubre. El Sinchi Warmicuna presenta a Marta Gómez. En Quito se discutió sobre el destino de la hotelería. Con gran éxito el Ballet Nacional del Ecuador presentó anoche su obra denominada Somos. Fundación Títere Fue presenta la obra Si estas calles hablaran. Se renueva la dirección de la sede de la Casa de la Cultura del Cantón El Pangui en Zamora, Chinchipe. En el ámbito internacional estaremos hablando sobre una pintura del street art Banksy que se va a subasta. Literatura y drogas, una relación estimulante la encuentra en Escritos Estupefacientes. Y a partir de las 8 de la mañana tenemos una agenda cargada de diferentes actores y temáticas, música, danza y guitarras. Esa es la propuesta para este miércoles 18 de septiembre. ¿Con quién arrancaremos, Alex? Vamos a estar con la compañía de Luis Villamarín del grupo Esto es Eso, que nos viene a contar sobre el nuevo material discográfico y que incluye, por supuesto, un video denominado Hong Kong, y que lo van a presentar este viernes precisamente acá muy cerca de la Casa de la Cultura en el sector del Amazonas. Clever Viera, el maestro de la danza contemporánea, estará con nosotros para contarnos la agenda de actividades que presenta desde esta semana en Espacio Vacío. Son dos temporadas con diferentes obras, elementos referentes de la danza contemporánea que estarán presentes en este lugar. No se lo puede perder ustedes junto a Clever Viera. Y finalmente hablaremos sobre el ensamble de guitarra Ciudad de Quito, quienes rinden un tributo a la independencia de México, y para eso nos acompañará Efraín Jaque. Junto a él conversaremos sobre este tema y todos los detalles para que nuestro público lo tenga presente. Ahí lo tienen, amigos, toda la información artística y cultural presente en 100.9 FM y los 940 AM. A nivel internacional pueden seguir también la página web www.casadelacultura.gov.es. Adicional a esto, yo les quiero resaltar algo importante. Tenemos que invitarles a todas las personas que siempre están pendientes de la información que se generan en estos micrófonos, en este dial, que hoy a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6, tendremos un programa especial. Y es que tenemos ya nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo periodístico, cubriendo los eventos de inauguración del Camino a Loja. Hoy estarán haciendo un adelanto sobre lo que presentarán en la inauguración, en todo lo que tendrán conjunto a una obra de estreno, una obra de reestreno y también el programa de educación no formal. Usted nos puede sintonizar 100.9 FM y los 940 AM, que nuestra compañera Laura Ríos, nuestra enviada especial desde Cañar, estará haciendo el reporte sobre todos los detalles y pormenores de este Camino a Loja, que da su primera pisada en Cañar y que luego posteriormente estará ya presentándose en diferentes provincias hasta llegar a Loja en noviembre, donde ya tendremos este afamado Festival Internacional de Artes Vivas. 7:10 a.m, aquí arrancamos nuestra jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con la importante información en esta mañana. Este 18 de septiembre se recuerdan a varios personajes en el ámbito musical que nos cautivaron con creaciones en los diferentes ritmos, como son los nacionales, la cumbia y el rock de los años 60. A continuación les contamos los detalles. Un día como hoy, 18 de septiembre de 1909, nace en Quito el músico Julio Carpio Flores, compositor del pasacalle El Chullaquiteño. Tiene creadas La Tonada, El Compadre Ñato, Los Sanjuanitos, Maíz Pan del Indio, El Condorazo, Ixquihuahua, El Valducita, Los Pasillos, Luz Mil, Desperté Llorando, Qué Mala Que Es La Vida, Los Danzantes La Ronda, Patateña, Los Yarabís, Taita Amo, Ñuca Mana Charingui, Allí Longuita, El Paso Doble, Sangre Quiteña, Se Va Mi Vida, su última canción compuesta días antes de su muerte. En 1946 se estrenó El Chullaquiteño en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, durante el desarrollo de un encuentro deportivo, pero con letra distinta que fue la primitiva. El mismo año y en una madrugada se despertó emocionado y compuso la letra actual, que la dictó de corrido a su hijo Alfredo. Esta composición musical, con la letra rectificada por Carpio, fue estrenada por la Habana Municipal de Quito, con motivo de la presentación de Conchita Citrón, en la Plaza Arenas, donde fue felicitado por Galo Plaza. Durante su corta pero intensa vida, Carpio llegó a componer cerca de 200 canciones, en cerca de 25 años, a un promedio de 8 por año. La última decía, se va mi vida. Se va, se va. El escritor Jorge Casa, en su libro El Chulla Romero y Flores, lo define como un personaje de la clase media, hombre o mujer, que trata de superarse por las apariencias. En la revista Estrellas, Chulla es un típico personaje de la capital ecuatoriana. Joven, enamorador, despreocupado de la vida y el trabajo, amigo del verso y la música, aparentemente bien vestido, conversador más de la cuenta, pretencioso de lo que no tiene, bohemio y fabricante de cachitos. En 1953, nace en Otavalo, Imbabura, el cantante y director de orquesta Andrés Valencia. Creó la orquesta Los Duques en 1985. Antes de formar la agrupación Los Duques, Andrés Valencia grabó dos discos de larga duración. Lo hizo como Andrés Valencia y Los Duques. El éxito fue tal que los empresarios le pidieron que formara ya su propia organización musical. Y así fue que en octubre de 1985 salió por primera vez al escenario la agrupación Los Duques. Hubo mucho nerviosismo, pero al final terminaron cantando más de 2 horas. Desde su formación Los Duques cubrieron con música todos los rincones del país. Sus presentaciones siempre se han caracterizado por estar dotadas de gran profesionalismo, talento y derroche de energía. Con sus canciones, rápidamente se consolidaron como verdaderos ídolos, no solo a nivel nacional, sino internacional. La fama los llevó a realizar varias giras por Colombia, Estados Unidos y Canadá. Entre los reconocimientos que ha recibido la banda, hay que destacar el trofeo a los mejores artistas otorgado por la prensa escrita en 1991. Mejor grupo tropical, artistas tropicales de mayor aceptación, La Punta Rap. Primer lugar durante 3 semanas consecutivas en Radio FM 98 de Los Ángeles, California. En el año 2012 muere en Guayaquil el músico bajista Roberto Vallarino Avitia, integrante del grupo Los Corvettes. Fue en el año de 1962 cuando 4 amigos, Jorge Yoyo García, Jaime Jajufe Chevasco, Alberto Vallarino Avitia y Roberto Vallarino Avitia, influenciados por la música de aquellos días, con espíritu soñador, se propusieron a formar un grupo musical. Y ese acuerdo casi infantil al que se llegó fue que cada uno del grupo tenía que aprender a tocar un instrumento. La historia de los inicios de los Corvettes se remonta en el año de 1964, con el impulso y ayuda de doña Josefina Avitia, de Vallarino, madre de Alberto y Roberto, y es cuando el grupo comienza su trayectoria, con el nombre de Los Pájaros de Fuego. Los primeros temas que interpretaron fueron Tú Serás Mi Baby, Diana y La Amo, entre otros temas de la época. Para ese entonces ya interpretaban el primer tema instrumental inédito, que fue compuesto por Jorge Salomón, con el título Cuando se pone el sol. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Es tan dulce como miel. Bueno, con esta rica música chilena, esta cueca, nosotros queremos enviar un fuerte abrazo a todo ese pueblo chileno que también está presente en nuestro territorio ecuatoriano, y es con ellos, en el ámbito internacional, queremos resaltar que están de fiesta, tienen fiestas patrias. Mira, Alex, te comento que están 18 y 19 de septiembre, ¿no? Exactamente, ellos realmente el 12 de febrero de 1818 fue ya su acta de independencia. Sin embargo, el 18 de septiembre de 1810 entablaron ya su primera junta de nacional de gobierno, o el primer acto para su independencia. Así que, bueno, enviamos un fuerte saludo a todas las personas que están escuchándonos, que hay a la comunidad chilena en Quito. Hay una comunidad chilena en Quito, establecida más o menos también desde los años 70 con la dictadura. Llegaron acá, se quedaron y empezaron también a amar nuestro país. Así que también ellos están de fiesta, nos han olvidado de sus raíces, y les enviamos un fuerte abrazo a todos los chilenos que también están acá en nuestro país. Suelen hacer algunas actividades. Recuerdo alguna ocasión cuando estudiaba en la Universidad Central, tienen algunas actividades que suelen hacerlo muy cerca de la Facultad de Economía, porque hay un conglomerado de chilenos que está bastante, bastante unido. Con esto nosotros vamos ya a arrancar con el segmento del país, cuando son ya 7 de la mañana y 18 minutos. En el país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la cuarta edición del programa nacional Camino a Loja, uno de los grandes proyectos culturales que tiene nuestro país y el camino hacia lo que bien puede considerarse el mayor evento artístico nacional.

Tenemos las 7:38 y vamos con información de nuestra institución de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador desarrolló anoche la presentación de la obra Somos, un trabajo del elenco Ballet Contemporáneo. Esta es una propuesta escénica que plantea un discurso con el cuerpo desde una naturaleza individual e introspectiva. Esta obra trata sobre la esencia de cada uno como ser humano, como persona, como parte de un lugar, de un espacio, de una sociedad. Es como las individualidades de cada uno suman un todo, construimos a partir de ahí, desde la esencia de uno, construimos un espacio, un grupo, una sociedad, una compañía en este caso. Entonces proponemos como muchas interrogantes en la obra, hay mucha improvisación, mucha conexión, mucho trabajo sensorial en la obra con nosotros, con el público, con el espacio. Y así lo destaca Vladimir Montenegro Guachamín, bailarín del Ballet Nacional del Ecuador y perteneciente al Ballet Contemporáneo, sobre lo que representa la obra denominada Somos. Esta es el resultado de un proceso creativo que se realizó durante 3 meses con el Ballet Contemporáneo de Cámara. La pieza es una propuesta escénica que plantea un discurso con el cuerpo desde una naturaleza denominada como individual e introspectiva. Esta obra tiene la ventaja de nunca ser igual siempre. Entonces hay variantes, depende del estado de ánimo, del lugar, del espacio, la gente, cómo nos encontremos nosotros en el día a día. Entonces esta obra requiere de mucha atención, mucha sensibilidad entre nosotros para poder sentir al otro cuerpo, sentir al otro, cómo afecta al otro cuerpo y cómo también me afecta a mí. Entonces es una propuesta contemporánea del maestro Pedro García. Es precisamente en base al trabajo del maestro Pedro García, la obra presentada anoche en el Teatro Nacional, con un gran marco de público. Es una reflexión acerca de lo que nos hace ser, lo que nos define hasta un momento, y cómo a través del tiempo es una suma de información hasta hacernos permeables con lo bueno, lo malo y lo absurdo. Por su parte, Edison Galván, bailarín de esta obra, considera que la misma tiene un acercamiento especial entre el público y los bailarines. Y Somos creo que quiere lanzar un mensaje en el que el público se siente identificado con los bailarines, en los que no se establezca esta brecha entre yo soy el bailarín y tú eres el que me está observando, sino es como todos somos seres humanos y todos somos capaces de compartir, tanto nosotros que estamos en escena como ustedes que están aquí brindándonos su energía. La obra cuando inició pues nos tomó algunos meses para ser montada, pues ahora las prácticas de la obra son básicamente en el horario de trabajo, se le destina una hora y media de ensayo, según la presentación que vayamos a tener. ¿Qué somos y qué hacemos? ¿Cómo nos relacionamos desde una óptica personal y colectiva? Una construcción que va definiendo como sociedades de cualquier territorio. Aquí interviene ideología, crítica, reflexión y voz propia. El público asistió en gran cantidad hasta el Teatro Nacional. En un nuevo martes artístico con danza, esto nos dejó en palabras de una de las asistentes a este evento. Mi nombre es Viviana y pues sí, me encanta venir a ver el ballet. Creo que es una forma de podernos indicar todo lo que nuestro país tiene, todo el arte y toda la cultura, y así podemos también nosotros enseñarnos también y culturizarnos también un poquito más, como iba trascendiendo y iba evolucionando la cultura de nuestro país. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos el próximo martes 24 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con una nueva obra del Ballet Nacional del Ecuador. Les invitamos que vengan aquí al Teatro Nacional, a las obras que presenta Ballet Nacional cada martes. Las entradas son gratuitas a las 7:30 generalmente, entonces vengan a disfrutar de todas las disciplinas que hay en el ballet. El público, pues, le mando un saludo y les invito al próximo martes a la siguiente obra del ballet. Les invitamos a todo el mundo para que puedan venir a ver la siguiente obra, que está súper, súper bien. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.

fondos de fomento a la cultura del IFAIC, del Ministerio de Cultura, y pudimos hacer el espectáculo. Si estas calles hablaran, podría estar dentro de lo que vendría a ser el teatro histórico, pero no es una pieza de teatro histórico común y corriente. Se cuenta la historia de Quito, pero desde una perspectiva lúdica, bastante fantástica. Es como una versión libre de Yolanda Nava sobre la historia de Quito. Así destaca esta obra denominada Si estas calles hablaran, la coordinadora de comunicación de la Fundación Títere fue María Estrella. Luego de un arduo trabajo, esta obra pasó por el proceso de convocatoria a proyectos artísticos culturales 2018-2019 y resultó ganadora. Aquí se constituye un cuento fantástico local, una versión libre de la memoria colectiva sobre el origen y formación de la identidad cultural del pueblo quiteño. Es una espectacular historia de una ciudad delgada, larga y lluviosa según sus creadores, la misma que usa un sombrero de páramo para protegerse del sol canicular. El concepto general se maneja sobre los títeres y el espectáculo denominado de Peana. Peana es una técnica muy antigua, europea, en donde pareciera que los muñequitos se mueven como en una caja musical, es decir, no se le ve al manipulador, que está ubicado por debajo del suelo, por donde transitan los muñecos, y desde ahí los mueve con una varilla. Entonces, prácticamente es el primer espectáculo de títeres de Peana que se hace en el país. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mitad luna, mitad sol, mitad maíz, mitad harina de Castilla, mitad chicha, mitad vino de consagrar y mucho más. Se busca combinar un traje de botones de mil colores con casas, iglesias, puentes, calles, bajadas, muros y plazas y en fin. En la construcción del teatrino de esta obra, Pier Paolo Di Gusto, y la misma cuenta con profesionales de primer nivel y un gran cartel en el tema del arte y la cultura en el teatro. Es la actriz colombiana Beatriz Martínez, aquí quien les habla, María Estrella, para los amigos, y el artista plástico Julio Guevara, que es quien elaboró toda la belleza de escenografía que tiene este espectáculo, pero además también está incursionando en la manipulación de los títeres, entonces también es intérprete en la obra, y además está Yolanda Navas, que es la narradora. Esta historia destaca el verano, donde se alteran matices amarillentos, todo se confunde con el azul cobalto del cielo. Se lleva una estola de agua que baja desde la garganta hasta los pies, y cuando se duerme, una cobija de nubes se posa sobre ella. Estas son las montañas que cobijan a nuestra capital. Un gran y sentido mensaje le quieren dejar sus principales personajes e integrantes a la gente con esta obra. Es importante reencontrarnos con la memoria, es importante conocer la historia del sitio donde vivimos, de este sitio donde crecemos, donde nos enamoramos, donde tenemos la vida, ¿no? Es importante reconocer esa historia, reconocernos dentro de la historia. Es como apelar a la memoria, porque en esta memoria nosotros podemos saber cómo estamos hechos, cómo nos hemos construido. Les dejamos con la cordial invitación. El taller Fundación Títere Fue desarrollará la obra Si estas calles hablaran este 22, 28 y 29 de septiembre en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las fechas son domingo 22, sábado 28 y domingo 29 de septiembre a las 11:30 en el Teatro del Gallo, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Pueden encontrarnos en Facebook como Fundación Títere Fue, Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. Las entradas se van a vender para cada función desde las 10 de la mañana el día del evento. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La obra Puma Pungo se presentará el 24 de septiembre en el Teatro La Lama y llega como parte del evento Camino a Loja 2019. Este trabajo artístico pone en escena una serie de testimonios sobre cultura andina, saberes, colores, ritmos e iconos representativos de la misma, todo a través de la técnica danza etnocontemporánea. Como historia, el trinar y el silbido de las aves musicalizan los restos arqueológicos de los incas y los cañaris. Aquí se encuentra Puma Pungo, conocido como la Puerta del Puma. Esta está situada en el centro sur de Cuenca, donde se divide en la ciudad moderna de la antigua, una conjunción de historia, arte y cultura que se entrelazan entre las mismas. Aquí nace Huayna Cápac y se considera la segunda fortaleza del Tahuantinsuyo. El Fondo Etnográfico Nacional del Museo Puma Pungo relata en cada una de sus páginas de historia lo que son sus personajes y las leyendas que de aquí desembocan. Localizado en el margen de la izquierda del río Tomebamba, a 200 metros del puente El Vergel. Está ubicado en las calles Huayna Cápac y 3 de Noviembre, con 17.811 metros cuadrados. Puma Pungo, a más de ser un complejo religioso e incásico, contiene un espacio donde las yustas, que no eran más que jóvenes de entre 11 y 12 años, fueron escogidas por el Inca. Aquí se preparaban para ser sus esposas, eran educadas y llamadas mamaconas. Adiestraban además técnicas de artesanía. Los vestigios que en ella se encuentran en la parte superior advierten cimientos de callancas o cuarteles. Son soldados que vigilan permanentemente a un sitio sagrado, y aquí, el callahuasi o el lugar de residencia, en él se determinan a mujeres escogidas por el servicio del Inca y los sacerdotes. Y precisamente bajo estos parámetros, el 24 de septiembre, en el Teatro La Lama, con una duración de 50 minutos, llega esta mega obra denominada Puma Pungo, un trabajo artístico en el cual se ponen en escena testimonios de la cultura andina, saberes, colores, ritos e íconos, todos representativos de esta técnica con danza contemporánea. La misma es una obra interpretada por bailarinas tunguragüenses y que forman parte del proceso Camino a Loja de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Puma Pungo ganó en la categoría de reposición de obra y representa un reconocimiento a valores cañaris que han dejado huella e identidad en su entorno. El director de la obra destaca: es una recuperación de la memoria colectiva que trata las raíces de la cultura, de los valores y una elevación de los símbolos que caracterizan a los ecuatorianos, sobre todo en tema de cultura andina. En esta obra intervienen Tunguragua, Chimborazo y Pichincha. Todos han sido escenarios donde la obra se ha puesto en escena y donde se ha seleccionado un objetivo claro, que es llevar a la misma por todo el país y también por fuera de ella. El director de esta obra tiene 40 años de experiencia en el campo de la danza. Nace en Quito, pero toda su vida la dedicó en Ambato. Es cofundador de la Compañía Nacional de Danza, coreógrafo y un gestor cultural. Ha realizado varias puestas en escena de su autoría y de otros bailarines. La agrupación que él maneja, Corcor Dance, se crea en el año 2008 y está compuesta por 20 bailarines egresados de los conservatorios de danza del Ecuador. Del 23 al 27 de septiembre se presentarán varias obras dentro de lo que es Camino a Loja Puma Pungo: El Cóndor y la Pastora, Memorias, una muestra de un proceso de danza, todo absolutamente gratis con el aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. A inicios de octubre, la subasta de Sotheby's subastará la pintura The Velvet Parliament, del Street Art Banksy. Existe mucha expectativa por el valor que alcance y muchos piensan que podría llegar incluso a los 2 millones de dólares. Cerca de un centenar de chimpancés sentados y de pie en el Parlamento Británico, con una cromática de claros oscuros, así es la obra Parlamento Devuelto, del Street Art Banksy. La obra se presentó por primera vez hace 10 años como parte de una exhibición en Bristol, en Inglaterra, que trajo a más de 300.000 visitantes. Recientemente volvió a ser el centro de atención en otra exposición realizada en Bristol para conmemorar el décimo aniversario de la obra y con motivo de la que era fecha prevista para el Brexit el pasado 29 de marzo. Banksy se ha convertido en todo un fenómeno internacional por tratar de forma irónica y aguda asuntos actuales como la situación de los refugiados, el cambio climático o el Brexit. La subasta se producirá justo un año después de que el propio artista interviniera en una subasta y provocara que su famosa obra, Girwin Ballot o La Mujer con Globo, se autodestruyera. En ese entonces, la puja se dio sin conocer que el artista había colocado una trituradora de papel en la parte baja del marco. Terminada la subasta, el propio artilugio se activó destruyendo la obra. Actualmente, el precio récord alcanzado por una obra del artista se sitúa en 1,87 millones por su pintura Keep It Spotless, que se vendió en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York en el 2008, por lo que Parlamento de Vuelta podría convertirse en la obra más cara de Banksy.